queridos hijos, que Dios los bendiga. En este domingo el Evangelio está tomado del capítulo 22 de San Mateo, versículos 15 al 21. Dice así: Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Jesús les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La primera lectura, a su vez, está tomada del profeta Isaías, capítulo 45, versículos 1 al 6. En ella se nos habla de Ciro, rey de Persia, que permitió que los judíos que se hallaban desterrados en Babilonia regresaran a su tierra natal. Por este hecho, Isaías celebra a Ciro como rey de reyes y naciones. No se trata, sin embargo, del reconocimiento de una autoridad pagana por ser pagana. Al contrario, el título de rey es entendido por el profeta en referencia a la realeza absoluta de Dios. Les recomiendo la lectura de esta profecía, porque así se verá más claro que la realeza de Ciro depende de Dios, el rey absoluto de toda la creación. En efecto, Dios, rey de cielos y tierra, ha elegido a Ciro, aunque él no lo conocía, para regir a las naciones a causa del pueblo elegido de Israel. No hay oposición entonces entre la realeza y reinado de Ciro y el reinado de Dios, pero sólo a condición de subordinar el reino terreno al celestial. Los reyes revisten, o mejor dicho, revestían, una cierta cualidad sacra, y por eso, cuando eran católicos, convenía que la derivación divina de su autoridad fuera señalada sensiblemente por el gesto de la unción y consagración conferida por el representante de Dios en este mundo, es decir, el sumo pontífice. El rey, o el que gobierna una nación, en su vida personal y privada, a pesar de que la sacralidad de su misión le exige una alta santidad, puede ser un gran pecador, y así, de hecho, lo fue muchas veces. Sin embargo, la legitimidad de su gobierno no depende de su santidad de vida personal, sino de su sumisión en el gobierno a la ley divina. Dios, en efecto, es el que da autoridad a los hombres para el gobierno. Es decir, la autoridad no viene al gobernante directamente del pueblo o de las instituciones que lo eligen, sino de Dios. Este fue el sentido de la respuesta que Jesús dio a Pilato, cuando éste pretendía mostrarle que tenía autoridad para salvarlo o condenarlo. No tendrías sobre mí, le dice Jesús, ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Se comprende entonces que dar al legítimo rey terreno lo que le corresponde en justicia es honrar también la voluntad soberana de Dios. Así se entiende la afirmación de Jesús: Den al César lo que es del César. Si por el César entendemos al gobernante del orden civil, lo que se le debe es el reconocimiento y la colaboración necesaria para que el reino por el gobernado asegure la peregrinación de los hombres hacia el reino celestial. Si por César entendemos el reino temporal o patria, se le debe honra, servicio, defensa, sacrificio, movidos por la virtud de la piedad, porque reconocemos en ese servicio el reconocimiento filial del orden establecido por Dios. El pueblo de Israel supo muy tempranamente que Dios era su único rey y que él ejerció su reinado, en un momento directamente y luego, por medio de algún elegido suyo, sea éste un miembro del pueblo, sea un extranjero, como el caso de Ciro. Sin embargo, llevados por un erróneo nacionalismo, los israelitas se inclinaron a pensar en términos de mutua exclusión la relación entre el reinado de Dios y cualquier otro reinado terreno. Solo el reinado divino, que pensaban que se identificaba totalmente con el reino temporal de Israel, es el único válido y legítimo. Los demás reinos terrenos, careciendo de legitimidad divina, no debían ser respetados, sino puestos al servicio del único genuino reino de Dios que era Israel. Esta idea también estaba presente en los jefes de Israel en tiempos de Jesucristo. A pesar de que, por otro lado, aceptaban hipócritamente los beneficios del poder romano, como lo muestra el uso de su moneda, y particularmente el recurso a Pilato para crucificar al Señor. Como sea, los fariseos entendían al César, representante de todo reino terreno, en irreductible oposición a Dios, el único y verdadero rey del único reino de Dios, que era Israel. Así entendidas las cosas, la liberación de Israel no podía no implicar una liberación política del yugo romano. El Mesías que los fariseos esperaban, por eso mismo, no podría guardar ningún respeto hacia el poder imperial que sojuzgaba tan miserablemente al pueblo elegido. Al contrario, debía liberar a los israelitas de ese yugo blasfemo e impío. Sobre esta falsa suposición, y movidos por malicia, los fariseos tienden a Jesucristo una trampa, pensando que el Señor se vería obligado públicamente a optar por alguno de los extremos irreconciliables incluidos en la pregunta sobre la licitud de pagar el tributo al César. En efecto, si en su respuesta el Señor optaba por Dios, es decir, si declaraba la ilicitud del pago del tributo imperial, así estaban los herodianos, traídos por los mismos fariseos, con cínico reconocimiento de su autoridad romana, para reportarlo inmediatamente al representante del César en esa región, Pilato. Pero si, por el contrario, Jesucristo mandaba pagar el tributo, allí estaban ellos, los fariseos, custodios celosos del nacionalismo israelita, para acusar a Jesús de no ser el verdadero libertador de Israel. Lejos de ser el Mesías esperado, debería ser considerado como un blasfemo traidor que sólo venía a reforzar la opresión romana sobre los judíos por medio del pago del tributo al César. Pero Jesús, conociendo sus corazones y sobre todo el pensamiento de Dios, no responde según lo esperaban sus contradictores. Su respuesta, sin embargo, no debe entenderse como una hábil huida de la trampa que le habían tendido, sino como la afirmación de una doctrina verdadera, distinta de la que sostenían los judíos. Para el Señor, en efecto, a diferencia de lo que pensaban los fariseos, la relación entre el César y Dios no es de oposición excluyente, y ni siquiera de mera separación. Una concepción que entienda a Dios y al César en mutua oposición o separadamente permite, a la larga, proclamar al César como una autoridad laica, independiente del mundo religioso, que por eso mismo quedaría relegado a la esfera de la vida privada de los hombres. La respuesta de Jesucristo corrobora, en cambio, la enseñanza profética de siempre y la ratifica con su autoridad divina. Entre el César y Dios no hay oposición ni separación, sino distinción y subordinación. El César, como símbolo de toda autoridad terrena, se legitima por su sumisión a Dios, y es por esta razón que se le debe, en justicia, obediencia y reconocimiento. Se entiende, así, que por boca del profeta Isaías, el mismo Dios proclame a Ciro su ungido, a pesar de ser un pagano extranjero, porque por su particular providencia divina lo había establecido como medio de liberación del pueblo elegido. De este modo, Dios mostró su soberanía universal sobre todas las naciones. La autoridad terrena mantiene su legitimidad sólo en la medida en que se subordina a la ley de Dios. Por lo tanto, cuando esa autoridad, en cualquier nivel humano que se la considere, se aparte en su gobierno de la ley establecida por Dios en las cosas, se expone a perder su legitimidad y a recibir de parte de sus súbditos un justo vituperio y rechazo, al menos en aquellos actos con los cuales se opone a la ley de Dios. Fuera de estos casos, es justo dar al César lo que es del César, lo cual conlleva, al mismo tiempo, no dar al César lo que no es suyo, como sucede en algunos regímenes políticos que tributan al líder una veneración sólo debida a Dios. Pero más interesante que esto es lo que enuncia Jesucristo en la segunda parte de su respuesta a los fariseos. Den a Dios lo que es de Dios. La obligación de dar a Dios lo que es de Dios cae sobre todos, incluido el César. Porque el César no es Dios, sino una criatura, cuya autoridad deriva del Dios mismo y la mantiene en la medida en que permanezca sujeto a Dios. Excluir al César de esta ley universal es ponerlo al nivel de Dios y separado de él, cuando no, opuesto. Pero proclamarse independiente de Dios equivale para el César a perder la legitimidad de la autoridad que pretende ejercer. Pero, ¿qué es lo que todos, incluido el mismo César, deben dar a Dios? Ante todo, por ser criaturas salidas de las manos de Dios, se debe a Dios el reconocimiento de su soberanía y poder. Se lo debemos personalmente, pero también en nuestra sociedad y en la cultura. Todo viene de Dios. Todo depende de su soberano designio. Reconocerlo con la verdad de la humildad es principio de sabiduría y garantía del orden que permite la saludable maduración de los hombres. Por esto mismo, debemos a Dios el obsequio de nuestra voluntad, sabiendo que su poder no es anárquico, sino pleno de justicia, verdad y bondad. No nos sometemos a Dios porque no podemos doblegar su poder, sino porque sabemos que sus disposiciones son sabias y bondadosas. Reconocer su querer, aceptarlo devotamente y con confianza en su rectitud, en el plano personal, social y cultural, es fuente de paz y consuelo. A Dios debemos también la entrega de nuestra inteligencia, admitiendo que sus pensamientos son superiores a los del hombre, y que sólo Él puede marcarnos con certeza el sendero correcto para nuestras vidas. Obedeciendo la ley por Él puesta en la naturaleza de las cosas y promulgada en el decálogo de los mandamientos, no como un mero cumplimiento externo, sino adorando la sabiduría de sus normas, rendiremos a Dios con nuestras vidas un verdadero culto de adoración y alabanza. A este Dios, revelado plenamente en Jesucristo, debemos nuestro respeto, nuestra honra, nuestra glorificación y nuestra respuesta de amor incondicional, siempre en el triple plano de lo personal, lo social y lo cultural. ¿Cuánto distan de esta comprensión fundamental de la relación del hombre con Dios los deseos y aspiraciones del hombre contemporáneo y de las naciones? Hoy el hombre ha roto los lazos con su Creador. No se considera una criatura dependiente de él, y le retira con soberbia el obsequio de su obediencia, voluntad, inteligencia, honor y sumisión. Con aires de Dios quiere construir, como se dice hoy en día, todo el orden social y cultural, configurándolo con su caprichosa y desviada concepción de las cosas. El resultado, sin embargo, es un hombre y un mundo a la deriva, como lo describe Nietzsche al proclamar la muerte de Dios en la cultura del hombre posmoderno. Él considera el asesinato de Dios en la cultura como el mayor acontecimiento moderno. Y tiene razón, y es suficientemente lúcido para darse cuenta de que, aunque celebre ese asesinato, sumerge al hombre en el más grande sinsentido. Así lo dice literalmente. ¿Qué hicimos al liberar a esta tierra de su sol? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿No vagamos a través de una nada infinita? ¿No sentimos el espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No anochece cada vez más? Hasta aquí la cita de Nietzsche. Evidentemente, elegir al César en lugar de a Dios no abre al hombre el camino de la felicidad. Pero en esto está la cultura actual. Para salir de esta trampa, se hace necesario recuperar el sentido de la virtud de la religión. Virtud que pertenece a la virtud cardinal de la justicia, pero que guarda estrechísima vinculación con las virtudes teologales en razón de su común referencia a Dios. La virtud de la religión se expresa sobre todo en los actos de devoción, oración, piedad y culto. Su lugar público es la liturgia. Su mirada se concentra sobre el misterio divino y traba alianza con la fe, particularmente en su momento primero de creer que Dios existe y es verdadero, es decir, fuente de toda verdad y orden. De las dos partes que tiene la respuesta del Señor a los fariseos, la más importante y urgente, por lo tanto, es la segunda. Den a Dios lo que es de Dios. A todos nos urge responder bien a esta exigencia de la fe y la justicia para con Dios. No le robemos entonces a Dios lo que es suyo, ni, mucho menos, se lo demos idolátricamente a otros. Que vivamos realmente, y no sólo de manera nominal, de Dios. Que Él sea, por lo tanto, el centro de nuestras vidas, de manera que Él viva en nosotros, y, a través de nosotros, en la sociedad y en la cultura. Dando así a Dios lo que es de Dios, el César no sólo recibirá lo suyo, sino que, dando a su vez a Dios lo que es de Dios, se mantendrá dentro del orden establecido por Dios, soberano rey de todas las naciones. Que Dios los bendiga a todos.